Quedó la embarrada en Perales, la tierra de mis raíces. Pelearon loicas, perdices, cuculices y zorzales. Abandonaron los yales sus cánticos de cortejo, odiosos tricahues viejos, arriba de la pelota, con terribles palabrotas, cuentan rencores añejos. Todo pasó en una fiesta que el cóndor organizó, donde por poco entre dos casi le sacan la cresta. Ningún pájaro se resta si hay que mostrar valentía. Las bandadas que allá habían iban todos contra todos, peleando de cualquier modo como furiosas arpías. Dos bandadas de torcasas ya mareadas con el vino, en oscuros remolinos con las tórtolas arrasan. Las loicas cargan en masa contra las tencas cantoras. Estas arman sin demora férrea defensa al embate, y perdidos los quilates, cinco cuculices lloran. Los jilgueros y las viucas, olvidados de sus trinos, hasta quirincas de espinos se tiraban por la nuca. Un tordo gritaba azúcar en medio de la revuelta. De un ala lo dieron vuelta, quitándole varias plumas, y desde el suelo una luma pedía en forma resuelta. Las rapaces la sufrieron embestidas en patota. Yo quise ser poliglota pa' entender qué se dijeron. Muchos que allí se sintieron con el trago más valiente, actuaron como la gente cuando peleé en las calles. Y esta mocha en más detalle cuento en los versos siguientes.